Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Ella vuelve a despertar casi cuando el sol se va y sabe lo que siente, aromas de otra gente. Con lo que lleva se va, un par de trapos nada más, sabe que es suficiente, no será permanente, no. En un taxi se va, donde la espera quizá alguien más, alguien que hoy no solo va a soñar. No sabe, no lo sabe, que allá va la novia de nadie. Ya su luz se va a encender, el terciopelo en la piel, acaricia sus piernas, sabe que es una reina, no se para a recoger. Hará más en el hotel antes de que amanezca, saldrá por esa puerta, sí. Hay copas que vienen y van, besos que saben a sal de más, ojos que no la verán jamás, que no sabe. Y allá va la novia de nadie. Que termine la noche, si despierta mejor. ¿De qué sirve soñar si no acaba el dolor? Rock and Pop, te presentamos un éxito de los 90. Mantenerme insensible, me adormece tu voz.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos días de infancia con Pedro y antes Sentimiento Increíble. Bueno, nuestro hashtag el día de hoy es hablar de Pedro, es hablar de... Aquí nos escriben, hablar de Pedro es hablar de talento, humildad, genialidad, fortaleza, profesionalismo, belleza y sobre todo de un gran ser humano. Saludos, Chapu, de parte de todo el fan club oficial de Pedro Suárez Berti, que está muy feliz en sintonía de Pedro en el Oasis. Muchas gracias por la sintonía. ¿Quién más viene por aquí? Estamos en el WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el 938-239-782. A ver, hablar de Pedro es hablar de muy buena música. Porfa, la vida me sabe a nada. Saludos. Vamos a buscarla. Tenemos otro WhatsApp que dice hablar de Pedro es hablar de la mejor canción de rock en español. Hola, gente de Oasis, mi nombre es Carla Toche. Bueno, hablar de Pedro es referirse a un cantante maravilloso, uno de los mejores representantes del rock peruano. Saludos. Saludos para ti también. ¿Y qué nos dice Diego Jesús? Dice, hablar de Pedro es hablar de rock peruano, de la buena música, de ese artista que siempre estará ahí para escucharlo con la familia en un día tranquilo, escuchar en el tonazo más movido con los amigos. Eso significa Pedro Suárez Berti. Saludos, Radio Oasis, y gracias por los programas. Saludos de parte de todos los Pedro maniáticos. ¿Qué nos dice Fernando Espinosa? Nuestro Facebook es Radio Asi 100.1 FM. Es hablar de Pedro, es hablar de increíbles conciertos, excelente música para cualquier situación. Es hablar del mejor rockero peruano, más representativo de todos los tiempos. Es hablar de una y toda una era musical. Es hablar de filosofía de vida y simple, una filosofía de vida simple y transparente. Saludos para el fan club oficial de Pedro Suárez Berti. Gracias, Oasis Rock and Pop 100.1 FM, por este espacio y un abrazo muy grande para ti, Chapo. Muchas gracias. Cada día te quiero más. Si no me crees, mira mi foto de perfil. Voy a buscarlo. 3 de la tarde con 27 minutos. Seguimos con Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop, ahora con otro invitado. Zen, quédate. Quédate una noche más. Déjame tratar de asimilar una noche más. Déjame tratar de entender. Prometo no hablar, prometo no tocarte. El tiempo dirá si me voy, si no estás. Nunca más la noche hablará. Esto es Pedro en el Oasis. Los cuatro en Aja teníamos aerofobia. Los aviones eran algo que nos tenían traumatizados. Nuestros padres andaban llamando a los managers todo el tiempo a ver dónde estábamos, qué hotel estábamos, qué avión tomábamos, a dónde íbamos. No éramos unos palomillas, ¿no? Yo estaba en la universidad, Arturo y Cristian estudiaban diseño gráfico, Patricio estaba en el colegio, así que había que tener mucho cuidado con nosotros. Entonces, experimentamos pues una autonomía que en ese momento no teníamos, ¿no? Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. A ese infierno no voy a volver con Arena Hash. Bueno, ya saben, nuestro hashtag el día de hoy es... Hablar de Pedro es hablar de... Bueno, Jorge Adolfo nos dice, hablar de Pedro es hablar de filosofía y romanticismo, es una mezcla de sabiduría y buena música, no he conocido un tipo con tanta genialidad espontánea, por eso mi ídolo y siempre lo será. Saludos desde Nazca para Oasis Rock and Pop y para ti, Chap, un abrazo, siempre te sintonizo, y también saludos para el fan club oficial. Ok, saludos para ti y todo Nazca también, Jorge. Bani, ¿qué nos dice? A ver, hablar de Pedro es hablar de un símbolo de genialidad, inspiración, respeto, orgullo. Hablar de Pedro es hablar de un ícono de la música peruana, talento puro que invadió las radios y se metió en nuestros corazones con su genialidad. Saludos a Pedro, te quiero, tu fan club oficial. Sabemos que todos los días escuchas nuestros comentarios. Chapur es lo máximo. ¿Estás escuchando, Pedro? A ver, Bel Ramírez dice: hablar de Pedro es hablar de un cantante que enamora con tan solo escucharlo, de sentirlo, de tan solo de pensarlo. Porfa, ponte la canción, Postdata y Días de Infancia. Un abrazo desde Los Olivos, saludos al club fan oficial de Pedrito y al papá de mi gatito, Marco Loli. Estefan Equideo nos dice: hablar de Pedro es hablar de un grande del rock peruano, alguien que al escuchar su voz da paz, alegría y llena de amor. Yo lo escuchaba cuando iba a estudiar. Bueno, a ver, ¿qué hay aquí en nuestro WhatsApp? Dice: hola Chapo, hablar de Pedro es hablar de buena música, acordes mezclados y muy buenos conciertos. Un beso grande para Pedro. Saludos a mi querido fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Con cariño, Mila. Tenemos otro: hablar de Pedro es vivir momentos hermosos. Hablar momentos hermosos. Tengo 65 años y me gustan sus canciones. Soy Judy Morón. Bien, está bien con la fanaticada. A ver, una última. Dice: te queremos, Pedrito. 3 de la tarde con 36 minutos. Seguimos con la música. Vienen otros invitados, los no sé quién y los no sé cuántos, aquí en la tarde de Pedro en el Oasis, por Oasis Rock and Pop. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, vivo por Magdalena, pero muero por Susana. Yo miro la luna llena de stickers cada mañana. Amor mío, yo te siento, porque el micro va lleno, lleno, lleno, lleno para Magdalena. Porque vivo por Magdalena, pero muero por Susana. Susana, Susana, Susana, tus errores. Porque el sol está cayendo, pero el dólar viene subiendo. Pero por dentro soy gasfitero, trabajo con mucho esmero. Soy el men de la llave inglesa, inglesa, inglesa. Si este pechito inglesa, yo dejo la llave inglesa y contigo yo me caso. Caso, caso, que soy el techo daño, pa' que seas así conmigo y me trates de esa manera. Nera, nerita, nera, el coche de tu madre, en el coche de tu madre, donde tú de mí te burlaste. Hazte, hazte, hazte ahora la estrecha, cuando bien que tú estás atenta. Me doy cuenta, no soy miope. Me opera de la garganta, por eso es que ahora les canto con mucha gracia. Gracias, gracias, muchas gracias, gracias, gracias, muchas gracias. Déjanos un comentario en Facebook. Estás escuchando Pedro en el Oasis. We'll be right back.

alumbrar. El fin de fiesta se acerca ya, calles desiertas hay soledad. Largas botellas vacías ya, ¿dónde se fueron todos? ¿Dónde quedó la bulla? ¿Dónde están las muchachas? ¿Dónde cazadores? ¿Dónde bombistas? ¿Dónde se fue la noche? ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde quedó la bulla? Se alimenta en las calles del arco los viernes sangrientos de parra. ¿Dónde, dónde, dónde está? Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí, sé que todo ha acabado ya, pero todavía no ha acabado. Y antes, otro invitado de esta tarde de Pedro era Frágil y Avenida al Arco. Bueno, sigamos con lo que nos escriben aquí a nuestro WhatsApp, que es el 938-239-782, y nuestro Facebook es Radio Oasis 100.1 FM. Hablar de Pedro es hablar de una época que jamás volverá, pero que permanecerá en nosotros. Saludos para mi cruz y dile que me ame. Tenemos otro, dice: hola, soy Miriam Bautista. Hablar de Pedro es hablar de un tipo espectacular que con solo escuchar un tema suyo me hace llegar a un sentimiento máximo. Hablar de él es hablar de alguien inteligente para el arte, de alguien sencillo y muy humano. Simple Pedro es bacán. Gracias, Chapu, siempre Oasis Rock and Pop. Saludos desde Arequipa a todo el fan club oficial. Saludos, Arequipa. Hola, soy Sebastián Tiparra. Hablar de Pedro es hablar que es el mejor de todos los tiempos del rock peruano. Que viva el rock. Y acá Katy nos dice: hablar de Pedro es hablar de rock peruano. Saludos a los Pedro Maniáticos. Gracias, Oasis Rock and Pop. Esto era en el WhatsApp, y a ver cómo estamos en el Facebook. Bueno, Miriam Daisy nos dice: hablar de Pedro es hablar de un tipo espectacular que con solo escuchar un tema suyo me hace llegar a un sentimiento máximo. Hablar de él es hablar de alguien inteligente para el arte, de alguien sencillo y muy humano. Pedro es bacán para amarlo, y mil saludos al fan club oficial. Lucía, ¿qué nos dice Lucía? Hablar de Pedro es hablar de genialidad, filosofía, inspiración, talento y humildad. Él es de los pocos que existen como artistas de tantas cualidades juntas. Se le perdona todo. Saludos desde... Y se ríe ella. Saludos desde Chiclayo para Chapo. Okay, saludos también a todo Chiclayo y a todo su equipo de Radio Oasis Rock and Pop por su esmero en la producción de Pedro en el Oasis. Abrazos. Bueno, un saludo para ti, Lucía, y todo Chiclayo. ¿Quién más viene por acá? A ver, uno último. Enrique Santiago y señores de Oasis, al escuchar su señal. Ajá. Ya, ok. ¿Qué dice Elisa Ábalos? Dice: hablar de Pedro es hablar de un ser extraordinario, un ejemplo a seguir. Adelante, un gran padre, hermano, hijo, esposo, el mejor exponente de la música. Nuestro orgullo peruano, muy amoroso con su club de fans. Nos queda corto hablar de Pedro. Chapo, un gran saludo con todo nuestro cariño para el club oficial de Pedro Suárez Berti. Saludos, y en especial cada día siempre con Oasis Rock and Pop. Muchas gracias. Y ahora sí estamos llegando al final. Nos despedimos con un último tema a cargo de Pedro, por supuesto. Estos son Los Niños Se Enamoran, aquí en Oasis Rock and Pop. Los niños se enamoran, es muy cierto. De niño yo entregué la vida. La vi una vez, belleza celestial, acompañando a su mamá. Me vio, me sonrió y se fue corriendo. Mi madre dijo: así es la vida. Es el amor, instantes nada más, que marcan una eternidad. Tan solo soy todos esos instantes. Perdóname, no lo puedo explicar. Comprende que ya nada es como antes. Enséñenme de nuevo a respirar. La vi por los jardines y en los juegos, luego en la cafetería, cuando una flor le iba a regalar, tuvo que irse una vez más. Salió corriendo hacia el portal, haciendo

Pedro en el Oasis. Por tu cinto. Muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.